que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Este es el momento de aflojar los botones, desabrocharse los zapatos y disfrutar de... Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Análisis periodístico y completa chacota de los temas más estrambóticos de la mano de Antonio Zapata y Javier García Zapata. Aunque no lo crea, esto sí es periodismo de investigación, análisis, descomposición, estudio, investigación, examen, exploración, verdadero periodismo. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. El tributo que tienen que pagar los programas con alto rating se avecina. Ya está a punto de llegar. ¡Oh, momento de derramar lágrimas, de retorcerse, de decir cómo es posible que tan buen programa sea interrumpido! Cállate, como dijo Juan Carlos, ya cállate, Toño. Sí. Esto se llama Ya no hay respeto, amigos radioescuchas. Mi nombre es Antonio Zapata y el que me interrumpe ya, ¿cómo te llamas tú? Rey Juan Carlos. Javier García Zapata para servirles. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre... A ver, Javier, ilústrame. Hoy vamos a... comenzamos una serie de programas sobre la Revolución Mexicana, cuyo aniversario celebramos la próxima semana. Y vamos a empezar hoy con un invitado que conoce mucho de historia, el maestro Rolando Bernal Acevedo, y vamos a concluir la serie con la presencia del licenciado Otto Granados el próximo martes. Ah, el próximo martes vamos a tener Otto Granados. Vamos a tener Otto Granados por aquí. Uy, vamos a hablar se de va la a poner revolución. Bueno, y en el Inter platicaremos con personas del quehacer ideológico, político, social, histórico, y vamos a ver la revolución desde diferentes ángulos. Excelente. ¿Estará viva todavía la revolución? Eso es lo que queremos Eso investigar. Es lo que yo también me pregunto, porque bueno, total. Pero bueno, ahorita por lo pronto, ese va a ser el tema del día, o arrancamos el día de hoy con este tema. Sí, pero por lo pronto. La revolución en Aguascalientes, o sea, los lugares que sirvieron de escenario para eventos revolucionarios, de los que Rolando, del maestro Rolando, conoce muy bien. Entonces, va a estar entretenido el programa. Va a estar bueno el programa, pero antes. Enlace con Max. Ah, de veras, Max. Otra vez, Max. Creo que amenazó eso, ¿no? Doña Chochita que va a venir, ¿eh? No. Sí, dijo que iba a venir. Vámonos con eso, con lo del IFE. Vámonos con lo del IFE y regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su espacio México Verde. Nuestro teléfono 5257-0180, nuestro correo electrónico pdem@pdem.org.mx. Llámenos, platíquenos sus dudas, sus inquietudes. El día de hoy tenemos la visita de la secretaria de Ecología y Medio Ambiente del Partido Verde, la licenciada Mariana Boy. Hola, ¿qué tal, Mariana? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues nuestra invitada nos platicará el día de hoy sobre el aire y la importancia que tiene este elemento para el ser humano y el desarrollo de la vida. Bueno, el aire, como todos sabemos, es uno de los elementos más importantes para el desarrollo de la vida humana y es fundamental para la sobrevivencia de todos los seres vivos. Desgraciadamente, hoy en día la contaminación del aire es un problema gravísimo que tenemos, particularmente en la Ciudad de México. La Ciudad de México es considerada como la ciudad más contaminada de todo el mundo y esto tiene diversas causas. Se debe principalmente a la contaminación generada por los vehículos automotores, aunque también en otra medida se debe a la contaminación industrial. En la Ciudad de México se han tomado diversas medidas para disminuir la contaminación del aire, pero sin embargo no han sido del todo efectivas. Y bueno, hoy en día contamos con más de 4 millones de automóviles en la Ciudad de México y esto ha provocado diversos impactos en la salud humana. Hoy en día también a la Secretaría de Salud le cuesta alrededor de 90 millones de pesos las afectaciones a la salud por cuestiones de contaminación del aire. Sin duda alguna, una de las medidas que tenemos que implementar de manera urgente y que, bueno, poco a poco se han venido haciendo es promover el transporte alternativo y el transporte público. Ahora ya tenemos el Metrobús, que si bien no es suficiente, es un transporte eficiente, que en buenas condiciones, seguro de alguna manera. Y creo que, bueno, nosotros como partido hemos estado también promoviendo este transporte alternativo, también como la bicicleta y otro, la caminata, que para esto, bueno, también es necesario la recuperación del espacio público, porque actualmente los automóviles ocupan gran parte del espacio de la ciudad y no hay espacio para los transeúntes, no hay espacio para los ciclistas. Entonces, bueno, el Partido Verde ha estado promoviendo constantemente a través de sus legisladores iniciativas que impulsen el transporte alternativo. Por otro lado, la contaminación industrial también es un factor determinante para la contaminación del aire en la Ciudad de México y prácticamente en toda la República. Y esto se debe también principalmente a que en nuestro país existe una falta de vigilancia y de inspección por parte de las autoridades ambientales, una falta de estas tareas que se realicen de manera eficiente. Las empresas contaminan y no son sancionadas actualmente. Y sabemos también que las autoridades ambientales en ocasiones tienen acuerdos con las empresas, incluso les otorgan reconocimientos de industria limpia cuando realmente son empresas altamente contaminantes y empresas sucias, y esto obviamente también afecta a la calidad del aire, y no nada más a la calidad del aire, sino a la calidad de vida de los ciudadanos y en su salud. Tienen repercusiones graves en la salud. Mariana, ¿qué consejo podrías darle a nuestro auditorio para dejar de contaminar y de ensuciar el aire que respiramos? Como consejos, lo que puede hacer la ciudadanía, pues es obviamente tratar de usar transporte alternativo, utilizar más la bicicleta, usar transporte público como el metro, el metrobús, pesero. Y bueno, obviamente tener también una conciencia sobre sus patrones de consumo. Bueno, amigos, el tiempo se nos ha terminado por hoy, pero no nos iremos sin antes despedir a Mariana Boy, quien es secretaria de Ecología y Medio Ambiente del Partido Verde. Muchas gracias por acompañarnos. Y les recuerdo nuestro teléfono 5257-0180, nuestro correo electrónico pbem@pbem.org.mx. Llámenos, platíquenos sus dudas, sus inquietudes. Esto fue México Verde. Muchas gracias y hasta la próxima. Instituto Federal Electoral, Comisión de Radiodifusión. Ahí está el acuerdo con el IFE, ni modo, eso nos pasa por andar coqueteando con el rating ni hablar. Bien, entonces, vamos a hablar, a ver si es cierto que la Revolución Mexicana todavía vive, o si sus postulados fueron los que nos llevaron a esta cosa que llamamos patria. O bueno, ese va a ser el asunto. Pero ¿qué diablos fue la Revolución Mexicana? ¿Qué diablos fue? ¿O cuándo pasó? Bueno, específicamente, Santa Wikipedia. Aquí está el maestro Rolando, ¿verdad? ¿Para qué quieres a Wikipedia? No, espérame. Aquí está el maestro Rolando, ¿verdad? La cuestión estricta. El movimiento armado que se inició en 1910 para terminar la dictadura de Porfirio Díaz. Eso fue. Ya. Ya se acabó el programa. ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! Ya se acabó el programa. ¿Cuál es tu? ¿No nos va a dar este tema para dar más candela a pues este asunto? Yo no. Que nos conceptualice el maestro Rolando Bernal. Bueno, ¿qué fue la revolución? Primero, profe, una disculpa porque aquí somos mendigos pelados, bien. Pero bueno, ya está ni hablar. Acérquese más porque no se va a escuchar. Es que traigo mi acordeón, mira. Ah, ok, ya. Don Rolando. Toño siempre carga con su corneta, su trompeta, ¿verdad? ¿Qué tiene que usted cargue con su gorra? Agarra un poquito más despacio para que no vaya. Primero, nombre y cargo. Bueno, soy profesor normalista. ¿Cuánto gana la quincena? Ese es un secreto. Es un maestro normalista. Ni mi mujer sabe cuánto gano. Maestro normalito. Normalista. Maestro. Pues ahí lo dejamos, ¿no? He tenido oportunidad de estudiar algunas cosas en la universidad, en la Normal Superior de México, y sobre todo me ha interesado mucho este tema de la historia y sobre todo de la revolución. Pero bueno, ¿qué es la revolución? Bueno, para empezar, es el acontecimiento histórico más conocido y más difundido en no solamente en México, sino en el mundo. Yo creo que ningún acontecimiento histórico tiene tanta literatura, tanta película, tanta artista que se volvió famosa, aunque las películas sean malas, ¿no? Y como la Revolución. Ni la Revolución Francesa yo creo que tiene tanta película, ¿no? Corridos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces, a partir de eso, de que es el acontecimiento histórico más conocido y más difundido, pero para conceptualizarlo, como dice Javier, pues es lo más complicado que hay. La Revolución de Independencia no es tan complicada de conceptualizar, pero la Revolución sí, porque es un suceso histórico confuso, es un suceso histórico difícil de explicar, es un suceso muy heterogéneo por la cantidad de factores que intervinieron. Pero ¿por qué es tan difícil? Incluso a veces me da la impresión de que es difícil definir estrictamente lo que fue la Revolución Mexicana, incluso para los propios mexicanos, porque en últimas fechas, o por lo menos en lo que tengo yo viviendo, que ya es algo, de uso de razón muy poco, apenas unos 5 días, la revolución ya se convirtió en algo folcloroide incluso. O sea, ya se conoce como una especie de como el Halloween, como el Día de Muertos, como algo así como que la Navidad. O sea, ya es un pretexto para la... No se confunda, compañero, la Navidad es mucho más importante que todo. Para Navidad. Si lo definiéramos con los términos populares que se conoce, diríamos que es la bola, ¿sí? Y la bola, entendida como la explicaba Emilio Rabasa, bueno, pues es algo que fue creciendo, hasta que llegó a ser una confusión. 9 meses después. Vámonos a la bola. La bola, no, la bola se acabó. Duró mucho más que 9 meses, maestro. Mucho bueno, más. Sí. ¿Cuánto duró la revolución? Hablando así, en términos, pues yo diría que 10 años, ¿no? Pero continuó, no se acabaron los conflictos. Como movimiento armado, 10 años. El movimiento todavía continuó con levantamientos, con pleitos entre generales, otros 10 años más, hasta el asesinato de Álvaro Obregón. ¿Dónde podríamos pensar que termina este episodio? Yo diría que con la derrota de la División del Norte. Ahí concluye. Con la derrota de Pancho Villa. Ajá. Es cuando prácticamente la fase armada en su más alta... En su punto más... Termina con la derrota de... Ahí termina la bola, digamos. Francisco Villa. Sí, porque después ya no hay bola. O sea, ya hay pleito entre caudillos, hay pleito entre jefes ganones. Quienes ganaron la revolución se pelean por el poder. Por eso digo que es un suceso difuso, confuso, de profuso. Profuso, por la cantidad de factores que intervinieron. Si hablamos, por ejemplo, de la revolución en China, pues hubo un solo líder, un solo programa, sí, una sola meta, llegar al comunismo. El Mao fue solo. Mao amaba al güero y el güero ama a Mao, ¿va? Maoísta usted, ¿no? No, te refieres a Flores, nuestro compañero que trabaja ahí. El tremendo Mao. Saludos, Mao. Si hablamos de otros países, incluso Cuba, aunque hablamos de los tres barbudos o barbones, pero a fin de cuentas se quedó como líder único. Fidel. Y en México no. Líder que surgía, líder que se iban eliminando, se iban matando unos con otros, hasta que finalmente ganó la clase sonorense. O sea, los sonorenses fueron los ganones, ¿ah? Hicieron sonoridades ahí. Su agosto. Pero bueno, fundaron el partido y todo ese reto. Con Calles, ¿no? Porque Obregón se lo quebraron también. Y antes de entrarle. Cállese, no diga nada. Sí, así preguntaban. ¿Por qué resulta tan complicado definir el contexto social y económico de la revolución? Si al final de cuentas fue lo que detonó uno de los principales detonantes de la revolución, ¿no? Si llegamos a pensar que pelearon, por ejemplo, yaquis contra yaquis en diferentes frentes. Ajá. Campesinos contra campesinos en diferentes frentes. Si llegaron a pelear en Celaya, por ejemplo, obreros del Distrito Federal contra campesinos villistas, entonces pues resulta confuso, ¿no? Porque aquí no fue una lucha de campesinos contra capitalistas. Contra el mal gobierno. Contra adinerados o el mal gobierno, exactamente. Uh-huh. Tal vez la primera revolución sí. O sea, la revolución maderista sí. Esa llevaba un solo objetivo. Derrocar a Porfirio Díaz. A la dictadura. Sí. Uh-huh. Ahí sí más o menos hubo unificación de maestros, licenciados, campesinos, en fin. ahí participó todo el mundo. Fue incluso heterogénea. Sí, pero con unidad, hacia un solo, hacia un solo objetivo. Heterogénea en cuanto a su composición, pero había coincidencia de objetivos entre Flores Magón y el zapatista de Morelos. Y de alguna manera había unidad en el mando, ¿no? Porque todos reconocían el liderazgo de Madero. Aunque luego se comenzó a complicar porque Pancho Villa comenzó a destacar, Orozco comenzó a destacar, Zapata no se diga, en el sur, en fin. Se comenzó, ese es el problema, que la división se comenzó a dividir. Como ya, se comenzó como a fragmentar, ¿no? Entonces no podemos hablar de una misma revolución, la zapatista que la villista. Entonces hablaríamos de muchas revoluciones. Varias, sí, varias revoluciones. Incluso hasta están en los libros de texto. O sea que la primera, que me ponga a leer. La maderista. En resumidas. La segunda, la constitucionalista. Y la tercera, la convencionista. Ahí la llevamos. Revoluciones. Pero también podemos decir que hubo dos revoluciones, la popular y la intelectual. La, ¿cómo le dicen los marxistas? La medio burguesa o algo así, ¿no? Ajá. Sí, la clase mediera. Sin embargo, en las dos intervinieron campesinos, pero el liderazgo fue distinto. Ahí sí que los campesinos pusieron los muertos, que es una frase muy sobada, muy común. Sí, muy dicha ya. La revolución popular, sabemos que estuvo encabezada por Zapata y por Villa, y la revolución capitalista o burguesa estuvo encabezada por Carranza y por Obregón, que en un momento dado también se unificaron en un rato para derrocar a Victoriano Huerta, el usurpador. Entonces podemos hablar de varias revoluciones, de varios caudillos, de varios programas. No hubo un solo programa. Cada Zapata tenía su programa. Villa hacía sus programas. Incluso el programa más famoso de Villa lo hizo ya derrotado. Ya redotado, decían ellos. En la redota total. Bueno, pero me preguntabas de Aguascalientes. Aguascalientes fue. Sí, hablabas de la Convención Revolucionaria. Bueno, ahorita si quieres, maestro, si eres tan amable, aguántanos el corte. Aguántanos el corte y regresamos. A ver si aguanta. Mientras vamos a ver, a ver si picha los refrescos. Sí. Ya no respeto. Ya no hay respeto. Continuamos. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones: Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B. Teléfono 924-7966. ¿Y a ti qué te late? Evitar que los niños sean maltratados. Pues si te late, hazlo. Ayuda a proteger la inocencia de los niños. Por mí. Por tu familia. Por Aguascalientes. Vive sin violencia. Si tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. TCC, tecnología en celulares y computación. TCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-3378 y 79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Ándale, viejo, apúrate que ya es tarde. Yo entro primero, mejor los dos juntos. Ándeles, niños, apúrense. Mi amor, pero ¿sabes cuánto gano? Pues por eso, ándale. Vamos a ver las casas antes de que no las ganen. Si ganas menos de 6,000 pesos al mes, tú también ya puedes tener un anticipo para comprar tu casa. Gracias al programa Esta es tu casa del Gobierno de la República. Infórmate 01800-800-0505. Comisión Nacional de Vivienda, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones: Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B. Teléfono 924-7966. ¡Comadre! ¿Y a dónde con todo eso? Hielera, llantita y hasta guaraches nuevos. Pues nos vamos de vacaciones, comadre. ¿Y cómo le hizo? Pues nos animamos a pedir un crédito en Soriana. ¡Claro! Porque en Soriana, además de comprar tu súper, puedes pedir un crédito. Solicita tu crédito personal en el módulo Soriban de tus tiendas Soriana. Preaprobamos tu crédito en máximo 30 minutos. Aprecio por ti y por tu economía. CAT del 71.55% al 140.07% anual para fines informativos calculado en octubre de 2007. ¿Prefieres a las 6, a las 9 o a las 13? En Sears tú eliges el plazo. 6, 9 o 13 mensualidades sin intereses con tu crédito Sears o hasta 20% de descuento con cualquier forma de pago en electrodomésticos, equipaje, cristalería y vajillas. Hasta el 15 de noviembre en Sears. 60 años en México. Pregunta por marcas y artículos participantes. ICITEC te invita a las conferencias sobre tendencias pedagógicas actuales en América Latina el viernes 30 de noviembre a las 4 de la tarde en el Domo IMAX del Museo Descubre en Aguascalientes. Inscripciones únicamente por internet en www.icitec.com.mx. Informes 449-917-1864. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Vida, el teléfono... El teléfono en el estudio es el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. ¿Me permites apagar eso? Gracias, qué amable. Recuerda usted que si no logra usted escuchar estos selectos programas de Ya no es respeto, no se preocupe. Para eso tiene usted www.metroaguascalientes.com. Ahí tenemos almacenados todos los programas desde que comenzó este aquelarre llamado Ya no hay respeto. Y déjeme decirle, bueno, a ver tú, mi querido Javier, mientras yo te enchufo esto. Bueno, estaba platicando con el maestro Rolando Bernal Acevedo sobre la revolución, su primero ya dijimos qué fue y que y bueno, más o menos intentamos un acercamiento a qué fue la revolución. Y íbamos a hablar sobre la revolución en Aguascalientes. Esto es, creo que todos los mexicanos más o menos tienen un conocimiento, aunque sea por encimita, de lo que fue la revolución. Pero aquí en Aguascalientes, maestro, vi por ahí un amigo de Toño, un amigo chilango, que dice que Aguascalientes, como no tiene historia, están inventando cosas. El, ¿cómo se llama? El monito cilindrero, dice Jaime Ortega. José Luis Ángel. Dice, como Aguascalientes no tiene historia, pues se anda inventando cosas. Hubo, ¿cómo impactó la revolución en Aguascalientes, maestro? Más allá del Teatro Morelos y esto. Sí, sí, sí. Mira, Aguascalientes, más allá de lo que se piensa, fue un lugar muy importante en el proceso revolucionario. Básicamente fue un cuartel villista, pero no una vez, fue cuando menos cuatro veces cuartel villista, ¿sí? La primera vez que aparece Aguascalientes en la historia de la revolución es cuando Pancho Villa toma Zacatecas y el general Ángeles le pide 6 brigadas de caballería para tomar Aguascalientes. Y Villa le dice, no, mi general, no le doy 6, le doy 10. Pero pues qué creía usted. Sí, pues que no traemos o qué. Que no traiganos. Acaban de derrotar a los federales, ¿no? Entonces, ya se iba a hacer el avance sobre Aguascalientes cuando ocurre el problema con Carranza, cuando entra la discusión de que no le dejan pasar los trenes y en fin. Y Villa tiene temor de quedarse cortado, de quedarse aislado. Sin, aislado de su centro, de su mundo, que era Chihuahua de Durango y la Laguna. Entonces, Aguascalientes no se tomó por las fuerzas villistas. Hubo algunos acercamientos. Posteriormente, cuando la convención, pues ese pasaje todo el mundo lo conocemos de que no es la Avenida Convención, ¿verdad? No, la convención. El primer anillo, me da la impresión que no sabes historia. Del 14, cuando todos los generales envían sus representantes, el general Villa envía a sus representantes. ¿Por qué no vinieron los meros chidos? ¿Por qué no vino Villa? ¿Por qué no vino Zapata? No sé si fue una especie de pacto o fue una especie de precaución. Pero mandaron a su gente más importante, ¿verdad? Por ejemplo, Villa mandó al general Ángeles, ¿sí? Ese era, el que era maldito era Fierro, ¿no? Sí, no, pero ese no sabía ni leer. Entonces, no, pero sabía no, matar. No lo iba a mandar. Maldito. Sí, pero la convención, acuérdate que era de... Era de gente pensante. Trató de ser una... ¿Quiénes vinieron, por ejemplo? Bueno, hay una lista completa, pero no aparecen los chidos, como tú dices. Ajá. Aparece gente de segundo nivel, pero muy importantes, como el general Ángeles, uh-huh. como Tilio Montaño, como este Soto y Gama, aquel que... Era ideólogo este, ¿no? Que estrujó la bandera. Ajá. Y que lo querían fusilar ahí. Fusílenlo. Sí, sí, sí. Varios generales, pues, no intelectuales, pero sí pensantes. La característica fue que los intelectuales los dejaron allá en Gayola. Gayola, sí. Fue una convención militar, entonces puro militar. Ajá. Y el único militar culto de veras era el general. O sea, que ahí nomás las pistolas. Sí. Que por cierto que... Cada rato se agarraba, que se querían dar de balazos ahí. Por cierto que estábamos leyendo ahí en internet que están subastando, van a subastar unas pistolas de Pancho Villa. Ah, ya hubo clientes, ¿no? Y creo, no sé, la última noticia que yo tengo es que... Baratonas las... Más allá de si Pancho Villa fue un héroe o un bandido, que tú tienes unas ideas muy, muy cotorras sobre el asunto, ¿no? O bueno, muy tuyas. Todos coinciden en que el peculiar protagonista de la Revolución Mexicana siempre portaba armas, y el sábado dos de ellas serán subastadas en... A ver, ¿usted que sabe inglés? En fin, digo, pues si a alguien se le interesa ir, a doña Chuchita no quiera ir por la pistola de Pancho Villa y... Fredericksburg. Ah. No es inglés, es alemán. Ah, perdón. Ahí, va a ser subastada. Fredericksburg. Dice que dos de ellas... No, pues de hecho, ya fueron subastadas el 10 de ya noviembre. Ya subastaron, así es. ¿Y barato? Y pues no sé. Baratísimo. A ver, tú tienes la más información más cerca. No. Creo que una de las pistolas la subastaron en 3,000 mendigos dólares. Uf, lo hubieras comprado tú. No nos avisaron. 3,000 mendigos dólares por una pistola que perteneció a Pancho Villa. Hubo otra, por ejemplo, un rifle. Dice que arrojó. Un revólver Remington de acción simple, grabado con muchas decoraciones. Sí. Su mayor atractivo es que tiene el nombre real de Villa. O sea, Doroteo Arango. Y la otra pistola fue una que tiene grabada... Ah, no. Del otro lado tiene la leyenda Chihuahua 1914. ¿Tú lo hubieras comprado? ¿Para qué sirven los objetos históricos? ¿Sabes? La verdad no. No, yo prefiero verlos en el museo. Yo prefiero comprar la pirámide de Gizeh, si me la vendieran. ¿Sí? No, la verdad no. No. Bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos hablando de la importancia, pues, que Aguascalientes tuvo en la lucha revolucionaria. Les comentaba que en varias ocasiones fue cuartel general de Villa, ¿verdad? Cuando la convención fue otra vez cuartel general. Es muy conocida la presencia de Villa en el Teatro Morelos. Pero ¿vino o no? Claro. Claro, vino, pero como visita nada más. Ajá. Pero para eso tenía 5,000 hombres. Vino a la feria. En la estación. Ajá. Y varios trenes. Y entonces fue cuando Carranza se comenzó a inquietar y a Obregón a decir que aquí no era neutral. Se desinquietó, dice una amiga. Sí. Que aquí no era neutral, que ahí estaba Villa con toda su gente. Ajá. Y es famoso el discurso que trató de pronunciar Villa en el Teatro Morelos. Oye, que era muy chillón. Sí. A ver, sí, ahorita nos hablas del lado humano. Sí, se aventó un discurso que decía... Bueno, no lo alcanzó. No lo escuchaste tú, pero digo, porque has leído. Yo creo que sí. Más o menos les decía que no les hablaba un hombre ilustrado, sino un hombre del pueblo, y que luchaba por la gente, y que... Pero como a los 5 minutos comenzó a llorar. Como yo también. No llores, esto no pasa, ya, no sí. duele. Así como Efraín González Cuellar. Ahí sí, no es respetuoso. Un saludo a don Efraín González Cuellar. Como Sánchez Garibay. Como López Portillo. Como Toño ayer que leyeron los versos de Sor Juana. Ay. Bueno, total que Villa medio tartamudeó su discurso y se salió, pero bajo una ovación muy grande. Ajá. De hecho, Aguascalientes se convirtió en villista. Aquí no se va a... Villa de Nuestra Señora de la Asunción, Villas del Oeste. Villas del Cactus. Perdón, maestro. Sí. Le estamos faltando al respeto. Usted sígale. Bueno, después vino ya el rompimiento definitivo con los carrancistas, con los obregonistas. Y el retiro, el repliegue de Villa hacia el norte, el repliegue de Obregón hacia el sur y de Carranza. O sea, el país se partió en dos. Uh-huh. Para el norte. Para el norte y para el sur. Y nosotros vamos para el corte. Y de ver, nosotros vamos para el corte. Por cierto, antes de ir al corte, tenemos un paquetote de libros para regalárselo a alguien ahorita que... Bueno, después del corte les digo cómo está el asunto. Son muchos libros, son muchas llamadas, pero, mejor. No, vamos a regalar todo por paquete. En una sola llamada. Siete, ocho libros. Prepárese de una vez, consulte su libro. ¿dónde nació Doroteo Arango alias Pancho Villa? Al corte. Ya no hay respeto. Continuamos. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones: Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B. Teléfono 924-7966. ¡Viva la revolución con Telcel! Motorola C139 o Nokia 1112 por solo 289 pesos IVA incluido. Con tiempo aire y 30 días de garantía. Vigencia el 19 de noviembre. Plaza Universidad frente a Soriana. Plaza San Marcos y exterior Bodega Aurrerá Guadalupe. Solo en Digital World. Comunicación total. Válido en Walmart, Vips y Bodega Aurrerá. Hola. Oye, ¿me podrías cambiar este billete de 200 por billetes de 50? O sea, es que ve, como el de 200 es verde, no combina ni con mi blusa ni con mi bolsa, o sea, ¿cómo voy a andar así por la calle? Sería fatal para mi imagen, ¿no crees? Además, pues ya ves que el rosa está de super moda, ¿no? No importa para qué lo quieras. Si necesitas cambiar tus billetes por otros de diferente denominación, acude a cualquier banco y solicítalo. Cuidarlo se vale. Banco de México, 01800-733-5000. Si tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. Grupo ASIR y 1050 Noticias te invitan a participar de la tertulia. Tertulia Taurina, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Tertulia Taurina. SC, tecnología en celulares y computación. Te dan la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-3378 y 79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. ¿Padeces del riñón, diabetes, obesidad o presión alta? RON, Clínica del Riñón. En una consulta hacemos todos los análisis a muy bajo costo. Todos podemos prevenir este tipo de enfermedades. Cuando de riñones se trate, RON, Clínica del Riñón. 915-4000. Estamos en el Hospital Cardiológico Aguascalientes. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones: Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B. Teléfono 924-7966. Y Citec te invita a las conferencias sobre tendencias pedagógicas actuales en América Latina el viernes 30 de noviembre a las 4 de la tarde en el Domo IMAX del Museo Descubre en Aguascalientes. Inscripciones únicamente por internet en www.icitec.com.mx. Informes 449-917-1864. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Chiquitos, denme chance de decirles que esto se llama Ya no hay respeto. El teléfono o los teléfonos en el estudio son el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. Déjeme decirle ahora sí que tenemos aquí 9 libros que se va a llevar ahorita la primer persona que nos diga ¿en dónde nació Doroteo Arango, alias Pancho Villa? Mire, los libros que tenemos son Mapa Nocturno, de Jorge Castillo Guerrero; De Italia y Otros Amores, de José Luis Justes Amador; De El Talismán Perdido, de Rafael Correa; Un Sable en la Memoria, ya de Claudia Santana. Ya tenemos una llamada por ahí, Toño. Espérame. Las Horas del Mundo, Otanila; de Elías Rubalcaba Márquez, Canción al Prójimo. Luego tenemos un libro muy bueno, que es Fotografías de Sergio Rosales Medina, una revista Parteaguas y la obra actual de los ganadores del Encuentro de Arte Joven en Aguascalientes. Todos estos libros se los va a llevar el que nos diga dónde nació Doroteo Arángoro. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas a sus tardes. Órganos. Ya quiero participar. Creo que no nació en la hacienda de Canutillo. A ver, quiero que nos diga a el ver, historiador. El experto. No, la hacienda de Canutillo fue su última, su último refugio. ¿Dónde mató? Bueno, ahí dio a su patrón. Ya bailó. Sí, ya bailó, mi querido. ¿Cómo se llama usted? Antonio Ramírez. Ya bailó. Bueno, Antonio, muchas gracias por llamarnos. Le agradecemos mucho su llamada. Programa. Gracias. Gracias, muy amable. Sí. A ver, estos nueve libros se quieren ir con alguien. Ay, creo que hay otra llamada. Bueno, no sé si hay otra llamada. Son nueve libros, un paquetazo que nos está dando el Instituto de Cultura Cultural de Aguascalientes. Ajá. Así. Y así vamos a estar haciendo varias promociones. Personalmente, la licenciada Clara Müller. Mucho, y por cierto, muchas gracias a Clarita Müller por este apoyo cultural. Bueno. Sí, yo hablo para los libros. A ver, ¿dónde nació Doroteo Arango? Primero que nos diga su nombre. Bueno, su nombre primero. El nombre de usted. Mandé, Luis Manuel Rodríguez Herrera. Gracias. ¿Dónde nació? Mandé. ¿Dónde nació Pancho Villa? En el estado de Durango. Pues sí, pero ¿dónde? ¿Dónde? Por ahí. Pues no tengo bien el lugar, pero... ¡Oh! No hay alguien que le sople bueno, por ahí. Bueno, vamos a ponerlo en el no, más cercano. Se manejando. Se vengo oiga, hacemos una cosa. Este es el más cercano de darle a la Diana. Entonces, si no hay quien... certeramente le atine, son para ustedes, ¿le parece? Exactamente. Ándele pues. No lo cuelgue, por favor. Para que le tomen ahorita bien el nombre, y ahorita que le tomen el nombre, si no hay nadie que nos diga exactamente en dónde nació Doroteo Arango, entonces se los son lleva suyos. Ahorita. Exactamente. Pero bueno. Muchas gracias por llamarnos. Gracias. Bueno, ahí está. Bueno, mientras tanto, mientras alguien llama para que nos diga exactamente en dónde nació Doroteo Arango. Usted no puede participar, maestro. No. Llevo los libros. No, ya a todo el mundo se le antojaron los libros, ¿eh? Qué barbaridad. Que no hay, ¿no? Bueno, okay. ¿Qué más? ¿Qué estábamos? Hablábamos de Aguascalientes. Sí. Hablábamos del cuartel general villista, ¿verdad? Que fue varias ocasiones a la ciudad de Aguascalientes. Cuando se repliega, ya Villa hacia Torreón y Obregón hacia México y posteriormente a Veracruz. Luego cuando viene ya la campaña entre ellos, o sea la campaña de entre carrancistas contra villistas, vuelve a tomar Villa Aguascalientes como punto eje. Él decía que se le facilitaba mucho mover sus trenes hacia Irapuato, hacia Jalisco, hacia la Huasteca, en fin. Entonces volvió a ser. Bueno. Bueno, ay, perdón. Hola, bueno, bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo te llamas? Alma. Hola, Alma, ¿qué? Miranda. Alma Miranda. Okay. A ver, dinos, ¿dónde nació Doroteo Arango? En Río Grande, municipio de San Juan del Río, en Durango. Eso. Se lo ganó. Te acabas de llevar, Almita, nueve excelentes libros por parte del Instituto Cultural de Aguascalientes. Por favor, ven aquí a calle San Miguel 117, casi esquina con Paseo de la Cruz. Fíjate qué título se va a llevar, amigo. Con una identificación oficial, con una copia nada más. Ajá. Y te vas a llevar Mapa Nocturno, de Italia y Otros Amores, El Talismán Perdido. El Talismán Perdido. El talismán. Un Sable en la Memoria, Las Horas del Mundo, Otanila, Canción al Prójimo, un álbum de fotografías de Sergio Rosales Medina, una revista Parteaguas. Ajá. Y la obra actual de los ganadores del Encuentro de Arte Joven, ¿eh? Muchísimas gracias por escucharnos y por llamar. ¿A qué horas puedo pasar? En horas de oficina. Horas de oficina. Oh. Si quiere ahorita... Sí, nomás no cuelgues, ahorita te toman tus datos, ¿sale? No hay respeto. Y no, de veras que no, ya no hay respeto, carnal. No. Bueno, ahora sí, prosigamos. Entonces... Maestro, a ver, ¿aquí hubo balazos o no en Aguascalientes? Sí, aquí, eso que quieres saber. Por favor, sí. ¿Hubo muertos, hubo destripados? Estuvo viejas, sí, Pancho Villa, acá lo sabroso del asunto, del chisme. Sí, la última gran batalla de la División del Norte fue precisamente en Aguascalientes, en junio de 1915. Después de la derrota de Celaya, Villa se repliega a León. Sí, de León vuelve a sufrir otra gran derrota. Debió de quedar muy arrugado con tantos repliegues. Sí. Bueno, y luego... No le haga caso a estas impertinencias. Yo creo que usted como maestro está acostumbrado a las impertinencias de sus alumnos. Los chau, sí. Bueno, entonces no le haga caso. Esos cabrísimos grandones que lo interrumpen. Entonces hablamos de Celaya, Repliegue a Irapuato, León, y por último Aguascalientes, que lo toma como... bastión. Como, sí, y con, donde prepara su última... su última aventura. Carta, vamos. Ajá. Aquí sigue la, los consejos del general Ángeles, que ya no estaba con él, en que decía que había que sí. Atrincherarse. Entonces, Villa ordena hacer una trinchera desde el Cerro de los Gallos, ¿sí?, hasta lo que es el panteón, que está allá por el panteón municipal, no sé cómo se llama. Acá por las Violetas, ¿eh? Bueno. Bueno, dicen que por allá están las Violetas. Y que por ahí está un panteón. Y por ahí hay un panteón. La pensión municipal, pues. Ándale, pues. Esa fue una especie de cinturón defensivo que lo quiso imitar a Obregón. Lo que hizo Obregón en Celaya fue utilizar el alambre de púas, las trincheras, en fin. Ajá. Lo quiso imitar, pero Obregón, como tenía espías en Aguascalientes, le avisaron. Y entonces cuando le avisan que hay una trincherota de muchos kilómetros, dice, ah, qué villa tan... Tan sope, tan tarugo. Dice, pues así bueno, va a ser. Y entonces Obregón, en lugar de seguir la vía del ferrocarril, le da la vuelta por San Bartolo y por lo que es el Valle del Tecuán. Ajá. Y entonces rodea la a la trinchera esta. Y lo obliga a presentar batalla frontal y lo acaba. La batalla acostumbrada, y en 3 días lo acaba ya definitivamente. Y ahí acaba la poderosa división del norte, que es uno de tus admirados, ¿no? Admiraciones. Es. Pues sí, dentro de todos sus... Es villista. Su equivocación, los errores que tuvo, su ignorancia, en fin. Su falta de ignorancia. Creo que... Bueno, disculpar. Un momentito, por favor. Maestro Orlando, es que ya no soportamos este reportero. Pero oiga, tranquilo. Max, estás al aire, Max. Ah, perdón, no sabía yo que estaba al aire. Buenas tardes, Max. Buenas tardes. Desde el Congreso del Establo, Max Copa. A ver, Max, ¿qué nos tienes? Hoy se murió la Diputación Permanente de la 59ª Legislatura. Ya tenemos prácticamente nuevos diputados. Órale, ¿eso es para alegrarse o para ponerse a llorar? Yo creo que es para ponerse a llorar, porque mire, todos los diputados se pusieron a hacer pura chacota ahí mientras estaban haciendo la elección de la mesa directiva que va a ser la instalación de la 60ª Legislatura. Además, oye, sexa, y usted se está, si le hace con la boca, Max. A ustedes, licenciado García. Oiga, pues nada más para informarle. Sí. Que José Robles Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, va a ser el presidente de la 60ª. ¿No iba a ser Palomino? ¿O Palomino qué es, pues? Es el coordinador del PRI. Oh. Oye, pero... El presidente va a ser Juan Antonio Martín del Campo del PAN. ¿El qué? Déjame decirle que también va a estar como secretario Vicente Pérez Almanza de Convergencia. Ábrame la boca, Max, que no se le entiende nada. También de prosecretario Juan Gaitán Mascorro. Han de saber ustedes que los diputados nuevos parecían niños con juguete nuevo. Brincaban y bailaban y sonreían a las cámaras. Hasta parecían loquitos, estaban listos para el teletón. Oye, Max, ¿y tu punto de vista de los anteriores diputados a estos que acaban de tomar posesión? No te escuché. ¿Tu punto de vista de los nuevos diputados a los que acaban de salir? Pues para mí, que son carnalitos todavía, a mí me late que hay que darles chance a que se asienten, a que se acomoden. ¿A que se sienten en la silla? ¿En la silla o...? En la que les convenga a ellos, para ver qué onda, porque yo no doy ni un chicle por ninguno de los 27. Oye... A los demás también pidieron tiempo y se fueron los 3 años y nunca hicieron nada, Max. Con que no acaben llorando, ¿no? Como Abel Sánchez Galván. Más o menos. Si no, les podemos usar la pistola de Pancho Villa para ajusticiarlos. ¡Métase usted entonces en materia, licenciado García! Ya ves, licenciado, te tiene que... Max, está usted despedido por hoy. Informó. A ver, espérame, nomás resúmasela, Gerardo. ¿Quién es el presidente? José Robles Gutiérrez. ¿Secretarios? Vicepresidente Juan Antonio Martín del Perdón, Campo. Vicepresidente, sí. Primer secretario Vicente Pérez Almanza. Sí. Segundo secretario Nora Rubalcaba Gámez. Sí, presente. Primer secretario Juan Gaitán Mascorro. O sea, hay un presidente y 26 secretarios, más o menos. Pues yo, para mí, que son nomás levantaderos, pero bueno. Le voy a... ¿Qué? Se le van a meter en un problema. Ya, adiós, Max. Max, muchas gracias por su información. Gracias. Este fue nuestro reportero... Estrella, esta es nuestra estrella, Oye, si y tenemos, permites, tenemos Javier, otros. Vamos a ir a un corte y regresamos para continuar con nuestro invitado. Adelante. Ya no hay respeto. Continuamos. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones, Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B, teléfono 924-7966. Tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. Cuando en tu vida laboral llegues a la meta, con algo debes tú contar y será tu cuenta. Tu cuenta del retiro que Consar protege, que hoy debes tú cuidar para que más te deje. Acércate a Consar, la decisión que tomes hoy hará crecer tu pensión mañana. Consar, 01-800-500-747 o www.consar.gob.mx. Cuando en tu vida laboral llegues a la meta, con algo debes tú contar y será tu cuenta. Consar. TCC, tecnología en celulares y computación. TCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-3378 y 79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Grupo Asir Aguascalientes, en solidaridad con el pueblo de Tabasco, crea un centro de acopio de ayuda en calle San Miguel, número 117A, Colonia La Salud, y solicita a la población de Aguascalientes su apoyo con víveres consistentes en leche en polvo, agua purificada, pañales, cobijas, alimentos enlatados, colchonetas, medicamentos, antifebriles y antiinflamatorios, bolsas para dormir, pastillas potabilizadoras de agua, palas y picos. Únete a este movimiento que solo Grupo Asir y tú harán posible. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones, Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B, teléfono 924-7966. 39 aniversarios, celebramos el Soriana. Para tu desayuno, todos los yogurts hasta de 250 gramos, todo el huevo de 12 piezas y toda la leche en Tetra Brick de un litro, gratis con 39 puntos cada producto. 39 aniversario, Soriana, atención por ti. Al 15 de noviembre o agotar existencias. ICITEC te invita a las conferencias sobre tendencias pedagógicas actuales en América Latina el viernes 30 de noviembre a las 4 de la tarde en el Domo IMAX del Museo Descubre en Aguascalientes. Inscripciones únicamente por internet en www.icitec.com.mx. Informes 449-917-1864. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370-71-72. Y bueno, antes de entrar en materia, oiga, don, a ver, ¿dónde está? Don Luis Manuel. Don Luis Manuel Rodríguez Herrera, que nos habló hace ratito. Fíjese, qué buena onda, nos acaban de hablar del Instituto Cultural de Aguascalientes y tiene usted premio de consolación. Le van a regalar aquí mismo, véngase, la obra actual de los ganadores del Encuentro de Arte Joven y las fotografías de Sergio Rosales Medina, para que no diga que no le fue bien, ¿eh? Así que también usted, por favor, don Luis Manuel, véngase aquí a Grupo Radiofónico ASIR en la calle San Miguel 117 por sus libros, con una copia de su identificación, por favor, en horas de oficina. Bueno, entonces continuamos con el invitado para que nos comente acerca de Pancho Villa. El legado está vigente. Bueno. Ay, no, esto sí. Bueno. Ay, Dios mío. Buenas. Te dije que colgaras el teléfono. Pero buenas, es que las líneas no estaban ocupadas. Sí. Buenas. Doña Chochita. Qué rica Chochita, de veras dirían allá en Colombia. La pistola. ¿Cuál pistola, doña Chochita? Oí que iban a dar una pistola. La de Pancho Villa. Oiga, ¿usted no fue de las secuestradas de Pancho Villa? Ay. Oiga, doña Chochita. Por eso quiero la pistola de recuerdo. ¿Y para qué la quiere, doña Chochita? Para darle unos besitos. Ah, no, oiga, pero ¿qué tal si está bien oxidada, no? No, ya, si yo le saco pillo. Qué aventada, doña Chochita. No, compro una de esos de tierra para las trastes y desacuerdos. ¿Con la que se quita los calles de los juanetes, sí, doña Chita? Una piedra. Yo quiero la pistola. Oiga, ay, doña, pero esa pistola está como reliquia, está en un museo. ¿Usted para qué la quiere? ¿Usted le va a dar mal uso? Ustedes dijeron que llamara y daban un regalo. Yo quiero la pistola. No, pues si quiere, le podemos dar la pistola que trae aquí el invitado. No, o la de Javier, que es la que anda buscando. La de Javier, que es la que anda buscando. No, yo quiero hoy la de Pancho Villa. No. Es la que se me antoja hoy. No. Ah, hoy. ¿Cuántas más se le han antojado, doña Chuchita? Ay, si le contara ya por los 1900 tantos. Ah, caray. Oiga, ¿alguna anécdota de cuando se la robó Pancho Villa? ¿Usted no se la robó Pancho Villa cuando pasó por aquí por Aguascalientes? Ahora que te cobre la memoria, voy a escribir mis memorias. No, se va a escribir un libro de peor que el Kamasutra, doña Chuchita. Voy a pedir apoyo ahí al profe que tienen de invitado. Sí. ¿Y qué le va a pedir al profe? Además del apoyo. La pistola no. A ver, que voy a pedir que me escriba. Que el invitado le conteste si la va a apoyar o le va a dar su pistola. A ver, aquí, no, la apoyamos con mucho gusto. Hay muchas gracias. ¿Sí? Yo le puedo contar de mis intimidades con Panchito. Ah, caray. ¿Y con todo y detalles? Ah, sí, vamos a hacer un Kama Sutra evolucionario. Para incluirlo ahí en el museo de la convención. Doña Chita, gracias por habernos hablado. Gracias, me guardan la pistola. Guárdesela usted. Guárdese la pistola y ahí guárdese unas chupaditas para Javier y Toño. Muy bien. Gracias. Gracias, doña Chuchita. ¿Cómo ves? No. Te tocó escuchar a doña Chuchita ahora que estamos hablando de la revolución. Te tocó la de perder. Muy agradable, muy simpático. No, y a lo mejor no la conoces. Pero bueno, a ver... Los visita, ¿verdad? Ah, sí, de vez en cuando aquí viene la doña Chochita ya a pedirle a Javier que le haga algún favorcito. A mí, ¿por qué siempre? A mí siempre echa la bronca. Bueno, pues porque a ti te andas siguiendo. ¿Qué más? Profe, sí. Sirvió... Bueno, no, ¿por qué de pronto usted cómo considera que se convirtió de pronto la revolución o el legado de la revolución, que es más ideológico a pesar de todo, ¿por qué se convirtió en algo folcloroide? Sí, porque ahora ya nada más es una referencia de estampitas y de sombreritos. Y de lunes de honores. Después de tantos muertos, quedó en dos partes. Una parte quedó en los corridos y en la memoria colectiva. En la memoria popular. Sí, que creo que es la que vale. Otra parte quedó en los discursos, pero hasta López Portillo, me parece. Ajá. Que se declaró como el último presidente de la revolución. De López Portillo para acá, ningún presidente que yo sepa ha hablado que la revolución es nuestra guía, nuestro ideal, nuestra... Uh-huh. Yo no he escuchado, no sé si ustedes. Ajá. ¿Verdad? Entonces, ¿la revolución se diluyó? Como fueron tan pobres los lobos. Exacto, para allá iba. ¿Crees que al paso del tiempo fue así como que, pues, decantándose el asunto de tal manera que tomó su justa dimensión y que en realidad, pues, la revolución no fue todo lo que nos hicieron creer durante 50 años? Mira, Esto lo expresa muy bien Juan Rulfo en sus cuentos. En uno de ellos dice lo siguiente, para que veamos el saldo que dejó la revolución. Oye, yo quería hablarme de Juan Rulfo, ¿no? Bueno, adelante. Dices que el gobierno nos ayudará, profe. Me preguntaron a mí. Tú conoces al gobierno. También nosotros lo conocemos. Da esa casualidad. De lo que no sabemos nada es de la madre del gobierno. Eso fue así. O sea, que era un gobierno huérfano. O sea, pariente de Toño Zapata. Es como una conclusión que sacó Juan Rulfo a través de sus personajes. Ajá. Del saldo que dejó la revolución. El otro cuento tú lo conoces. Nos han dado la tierra. Nos han dado la tierra. Cuando están los compadres viendo. Y ajá. Este areal y este te regale. Dice, aquí no hay tierra ni para que lo... ¿Qué? El viento juegue con un remolino. Así es, sí. Una frase muy bonita. Sí, es, además Rulfo es maravilloso, ¿no? El papá de nuestro amigo Charanda Mata, ¿no? Pues sí. Saludos. Es su... Sí, todavía, así todavía como está pendiente la... Villa está rolando como Rulfo a Aranda Mata. Sí. ¿Pendiente la revolución? ¿Todavía está pendiente la revolución o nunca se ejerció como se esperaba? O nunca existió. Hay un libro muy interesante de Adolfo Gili que se llama La Revolución Interrumpida. Para Adolfo Gili la revolución se interrumpió en Celaya, o sea, en la batalla de la División del Norte. Ajá. Y en el asesinato de Emiliano Zapata. Sí. Hasta ahí llegó la revolución y sigue esperando esa revolución. Nosotros todavía vemos campesinos con atuendo y con las características de la prerrevolución. Ajá. Si vamos aquí en Aguascalientes, que nos presumimos de ser una entidad industrializada, moderna. No vayamos a Zacatecas o a Coahuila, al desierto de Coahuila, al desierto de Durango. A donde quieras. Entonces vas a ver campesinos prerrevolucionarios. Sí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no ha habido una revolución. Si entendemos la palabra revolución como algo cambio. Que gira 360 grados, uh-huh. ¿Sí? Vamos a decir que esto giró. Muy poquito. Giró 360, regresamos al punto de partida. Vamos al mismo punto. Sí, exactamente. Maestro, ojalá que la próxima semana que ya hayamos concluido con la cuestión ideológica y todo el rollo, sobre todo vamos a invitar a personajes del PRI, que son quienes más usaron como bandera, sí, la revolución. Sí, exactamente. Usurparon la revolución. Bueno, algunos. Entonces, ojalá que nos acompañes nuevamente. Le damos al auditorio muchas gracias a quien nos llamaron. Le recuerdo a Almaide Miranda Rodríguez sus 9 libros y también a don Luis Manuel Rodríguez Herrera sus 3 libros. Nos estamos escuchando gracias, mañana. Maestro. Seguimos. Maestra, mañana con. ¿Con quién mañana? Yo ya no sé. Don Rodolfo Puente del Rodolfo Sutema. Puente del Sutema. A ver qué. Prepare sus preguntas. Sí, sí, sobre todo si es burócrata. Tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. La Constitución es el fundamento de nuestra libertad y la primera regla de la democracia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación trabaja con independencia, imparcialidad y transparencia para cuidar que la Constitución se respete y se aplique sin excepciones. Sus resoluciones cuidan tus libertades y fortalecen nuestra democracia. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Constitucional de México. ¿Te imaginas 26.000 metros cuadrados de libros, más de 350 escritores, 1.600 editoriales de 39 países, 9 días de conciertos gratuitos y 500.000 de visitantes? No imagines más. Ven a la FIL, Feria Internacional del Libro de Guadalajara, del 24 de noviembre al 2 de diciembre en Expo Guadalajara, Colombia, país invitado. A partir de ahora, todos los almacenes, bancos y comercios del país están obligados a informarte el costo anual total del producto o servicio que vayas a comprar. Con esta nueva ley que el Senado aprobó, ya sabrás finalmente cuánto vas a pagar. Donde compres o pidas crédito, pregunta por el CAT. Es lo justo. En el Senado de la República, vemos por ti. TCC, tecnología en celulares y computación. TCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78 y 79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. ¡Gratis! Sabemos que eres un médico reconocido y que siempre buscas darle solución a los problemas de tus pacientes. Laboratorio Clínico CMQ. Nunca antes un laboratorio estuvo al tamaño de tus necesidades en análisis clínicos y bacteriológicos. Laboratorio Clínico CMQ. 978-2241. 978-2241. XEBC AM 1050. Noticias. Información que sirve. Transmite con 1000 watts de potencia para llegar hasta donde tú estás. Desde calle San Miguel, número 117A, Colonia La Salud. Aguascalientes, Aguascalientes. Somos Grupo ASIR, líder nacional en radio.